En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. 25 de julio. Ya llevamos 5 minutos del nuevo día. Hoy es martes 25 de julio del año 2023. Hoy se celebra un día de un santo muy importante, Santiago Apóstol. Y resulta que algunas ciudades en el mundo fueron inauguradas en una fecha como esta. Por ejemplo, en el año 1536, en la actual Colombia, el conquistador español Sebastián de Belalcázar funda la aldea de Santiago de Cali. Actualmente, Santiago de Cali, o simplemente Cali, tiene aproximadamente 3 millones de habitantes. 25 de julio 1536 de Plácemes. Un saludo para todos los caleños y las caleñas. 25 de julio de 1547, es decir, nueve años después, en la actual Ecuador, el conquistador español Francisco de Orellana funda la aldea de Santiago de Guayaquil. Conquistador español Sebastián de Belalcázar funda Santiago de Cali. Conquistador español Francisco de Orellana funda Santiago de Guayaquil. En 1553, es decir, 6 años después, en Argentina, el conquistador español Francisco de Aguirre funda la aldea de Santiago del Estero. En 1567, es decir, 14 años después de Santiago del Estero, en Venezuela, el conquistador español Diego de Lozada funda la aldea de Santiago de León de Caracas. En 1577, 10 años después de Santiago de León de Caracas, en Coahuila, México, se funda la villa de Santiago de Saltillo. Hoy simplemente conocida como Saltillo. En 1643, 25 de julio, el rey de España, Felipe IV, establece a Santiago como patrón de España y ordena que en esta fecha se haga una ofrenda anual de 1000 escudos al arzobispo de Santiago de Compostela. Año 1646, 25 de julio, el rey de España. Ah, bueno. Ya la dije. 25 de julio, 1693, en el actual estado de Nuevo León, en México, el español Ignacio de Maya funda la aldea del Real Santiago de las Sabinas, o de las Sabinas, más bien. Actual Sabinas Hidalgo. 25 de julio, 1788, en Viena, Austria, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart completa su sinfonía número 40 en sol menor. 25 de julio 1798, en el Cairo, Egipto, entra triunfante Napoleón Bonaparte. 25 de julio de 1819, en las inmediaciones de Bonza, en Boyacá, se libra la batalla del Pantano de Vargas. Simón Bolívar exclama la frase célebre: "Coronel, salve usted a la patria", provocando la derrota de las tropas realistas del general Barreiro y ocasionando la batalla de Boyacá, que sería algunos días después, el 7 de agosto de 1819. 25 de julio de 1837, en Londres, William Cook y Charles Wheatstone se demuestran por primera vez el uso comercial del telégrafo entre los barrios de Houston y Camden Town, en Londres. 25 de julio de 1898. Después de 2 meses de bombardeo desde el mar, las fuerzas estadounidenses al mando del general Nelson Miles invaden la isla de Puerto Rico por el puerto de Guánica, sin que las tropas españolas opongan demasiada resistencia. 25 de julio de 1902, en Paraguay se funda el Club Olimpia. En 1909, el pionero francés de la aviación, Louis Blériot, a bordo del biplano Blériot 11, logra cruzar el Canal de la Mancha desde Calais hasta Dover en 37 minutos. Es el primer ser humano que atraviesa un cuerpo de agua en un artefacto más pesado que el aire. Ya antes se había cruzado en globo aerostático. 1946, en el Club 500 en Atlantic City, New Jersey, los actores Dean Martin y Jerry Lewis se presentan por primera vez como un dúo cómico. En 1958, en Estados Unidos, Luz Marina Zuluaga es coronada como Miss Universo, siendo la primera colombiana en ganar el certamen. 25 de julio de 1978, en un hospital de Inglaterra, nace el primer bebé probeta, Louis Brown. En 1993, el 25 de julio, el ciclista Miguel Indurain gana el Tour de Francia por tercer año consecutivo. Y finalmente, en el año 2000, 25 de julio en Francia, un avión Concorde sufre un accidente. El vuelo 4590 de Air France. Mueren las 109 personas a bordo y 4 en tierra. Sucedió un 25 de julio en la historia. Se los contamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Damn Yankees, High Enough. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. Oh, oh, all the way. Can you take me high enough? To fly me over, fly me over, yes. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. And don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. When I'ma have you first, I weigh in my heart to keep you satisfied. But nobody wanna see us together. But it don't matter, no. Una canción de Akon, Don't Matter.

en Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Everything it seems,

say the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thank you. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche con la agrupación Journey y su vocalista Steve Perry, Who's Crying Now. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 25 de julio, pero hace muchos años, hace 53 años. 25 de julio de 1970, They Long to Be Close to You. Todos quieren estar junto a ti. O todas quieren estar junto a ti, más bien porque la interpreta una mujer. Esa canción de la agrupación de Carpenters llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. Es la primera de las 3 canciones de The Carpenters. Un dúo que estaba formado por Karen Carpenter y su hermano Richard. 3 canciones lograron ubicar en el primer lugar de Billboard. La primera fue esa, They Long to Be Close to You. La segunda fue la de 1973, Top of the World. Y la tercera, Please Mr. Postman, del año 1975. Vamos con esa que se ubicó en el primer lugar en una fecha como esa, 25 de julio de 1970, y que le representó al dúo de Carpenters su primer número 1 de 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time together and decided to create a dream come true? So they sprinkled moon dust in your hair of gold, the starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Love.